Hay mucha gente que me pregunta lo que con mi vida voy a hacer. Ya van a ver, me dicen que a mis años ya pasó la cuenta y no pueden entender en su cerebro contener mi parecer de proceder, música hacer, escuchar mi forma de vacilar, pabre pabre palabrear. Esta es la típica historia, aplicación de capacidad intelectual de la memoria. Dicen que me junto con la escoria, no olviden de la euforia que me causa este ritmo de bombo y caja. Y se van de como cuando Dorito cae en flow, cuando le digo escucha esto es hip hop. No se parece nada, a nada de nada. Le da relevo al rock y el pop, te dejará en shock cuando escuches el contenido de la letra que entrará en tu oído. Un nuevo sonido que no te va a dejar quedarte dormido. Es la invasión de una nueva generación. Ya lo verás cuando tus hijos hayan crecido y aprendido lo que digre digo. Me llaman Caín de la ABS Club, dos chicos de Lico y Sly. Te muestro lo que hay. Un verdadero ritmo con sabor a calle para toda la escuela chilena. Abstracto Crew está en tu cabeza. Esto es lo que hay, esto es lo que hay. Mira dónde vais, que no me cacháis. Rima que bailáis, que me preguntáis. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay, hay. Esto es lo que hay, esto es lo que hay. Mira dónde vais, que no me cacháis. Rima que bailáis, que me preguntáis. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay, esto es lo que hay. Como comando, estando al mando, ando apuntando y disparando, dando yo en el blanco y como jugando te voy matando. Y ahí tapándote, te maté. Prepárate para escuchar a este ser hablante que viene de ahora en adelante con mucho desplante y implante mi mente brillante y cambiante, que es más grande y gigante que ninguna otra. Mira cómo flota y brota la mata que está bien grosa y sabrosa. Este es mi arte impreso en prosa y te destroza. Armado como soldado, mimetizado, ya estoy tirado, lanzado. Me quedo parado, estancado. Por un momento siento como ráfaga de viento. Viene creciendo el movimiento hip hop de bien adentro. Yo represento Santiago Centro, barrio Brasil el cuento. 100% loco, mi mente yo la enfoco. Poco a poco, chico délico. Abstracto. Esto es lo que hay, esto es lo que hay. Mira dónde vais, que no me cacháis. Rimas que bailáis, que me preguntáis. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay, hay. Esto es lo que hay, esto es lo que hay. Mira dónde vais, que no me cacháis. Rimas que bailáis, que me preguntáis. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay, esto es lo que hay.